de una casita chiquita, con jardines, alberquita y calefacción central. Tiene en el frente unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general. Las bardas son alambradas, muy bien electrificadas por Comisión Federal. Piedras la tienen cubierta y un guarura hay en la puerta que la Procu me prestó. En el portal una estatua estofada de oro y plata que el museo me donó. Ver un jaraje tú puedes, donde caben tres Mercedes, cuatro Mustangs y un Jaguar. Y en el piso que está encima hay gimnasio, ring y esgrima y un salón para bailar. Bajo un ramo que la tupe, la Virgen de Guadalupe que un arzobispo me dio. Ella cuida los dineros que me dejan mis obreros, por eso le rezo yo. Más adentro está la cama que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. Tengo también un armario que le trance a un anticuario que en Palacio se robó. Si quieres al momento casa, vestido y sustento y una vida cual no hay dos, ya no seas reaccionario, hazte revolucionario y que te bendiga Dios. Ahorita regresamos.